do. And now you got it, and I must be high to say goodbye. You never said you needed this. You're pissed that you missed the very last kiss from my lips, and I must be high to say goodbye. Bueno, después de mucho tiempo sin estar en el agua, en ese aire, volvemos con Garbón. Y ha corrido mucha agua bajo nuestro puente. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, hoy estamos con... Yo traje dos libros, dos novelas. Una de la sección libros abandonados. Sí, una sección abandonada también. Sí, por eso quise retomar, aunque sea retomar la sección. La sección. Así que traje un libro que lo empecé a leer y lo sostuve hasta que... Se te cayó la mano. No, me compré otra que me entusiasmó, viste cómo son estas cosas, viste, es así. ¿Viste? Te aburre, ¿ves? Viene lo nuevo, el frescor. La cruel competencia y a la que nos somete la modernidad. Claro, y dije, bueno, me enganché con eso y cuando termino esto lo leo. Y cuando terminé dije, no, además me agotó el que leí, entonces dije, no, ya está, libro abandonado. ¿Y vas a hacer una autocrítica de tu propio abandono? ¿O vas a hacer una crítica del objeto que te obligó a abandonar? No, me dio a pensar de por qué lo abandoné, por qué no me terminó de enganchar. Y creo que es una pregunta muy buena. Y es eso. Sí, creo que es mejor esa pregunta de por qué uno abandona los libros que la crítica propiamente al libro en sí. Claro. Sí. Hay libros que por ahí uno se los encuentra en un momento en donde no era el momento para el encuentro. Y hay libros malos también. Sí, también. Si te los encontrás a los 12 años o a los 99 es lo mismo. Sí. Pero bueno, así que yo te traje un libro de eso y después una novela que fue una novela importante este año, creo que va a aparecer en las listas y demás. Ajá, bien. Yo traje una novela de una escritora argentina y una novela de un escritor inglés. Uh-huh. Así que... Bien. Argentina e Inglaterra. Sí. No las abandoné como vos, sino que las terminé. Bien, sí. Sos más. Estoy buscando en este momento una cosa para ir sin solución de continuidad. Sí. Acá está, mirá. Pues tengo las notas, ¿no? Obviamente el libro lo tengo acá, pero las notas que anoté. ¿Es un libro de quién? Vamos a empezar a meternos en tema. Es un libro de un finlandés. Un finlandés que se llama Arto Paasilinna. Ajá. ¿Lo conoces? No. Bueno, Arto, que con su nombre me tendría ahí una prueba. Deberías haber sospechado sí, ya, ¿no? Sí, pero un indicio, me tiro el indicio. Pero bueno, Arto escribe una novela. Yo, cuando me metí a investigar a ver quién era, a mí me recomendaron esta novela. Pero es un tipo que recomendó una persona de confianza. Sí, como siempre pasa con esta sección. Creo que nada, hemos ya mencionado esta vía de llegar a libros y a frustraciones también, ¿por qué no decirlo? Porque las expectativas son generadas por gente del entorno a la que uno le tiene cierta transferencia, digamos, algo así, y bueno, y uno después termina leyendo cada cosa, pero bueno. Tenés un entorno, como las grandes figuras, como el Diego. Claro, totalmente. Vino Coppola me dijo, leete Delicioso Suicidio en Grupo, tal el título de la novela, sí. Es un muy buen título. No sé si muy el delicioso estaría más, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, sí, con el diario del lunes todo, podemos decir algo. Es una novela de 1990 de este finlandés que se llama Arto Paasilinna. Arto Paasilinna es un, un tipo de Finlandia, que escribe una novela sobre el suicidio en clave de comedia. Bien, pues la idea es buena, está ahí, ¿no? Sí, sí. Sí. En un programa que hicimos que no quedó registrado para que la gente escuche la otra vez sobre música y literatura, hablábamos de que el problema que era cuando la literatura quería tomar al rock como objeto en una trama o algo que en general siempre hacía agua. Sí. El punto con el suicidio es que es tan pesado el tema que si lo agarrás desde el punto de vista más filosófico. Sí, más filosófico, más así, en general te puede salir algo bueno. O no. Por ejemplo, para mí Los Suicidas es medio fallido, esa, la novela de Benedetto. Ajá. Me gusta más otras de él. No, Los Suicidas. Y por una cuestión de profesional, me tentó. O sea, sí. Yo dije, debe estar buenísima. Y sin embargo, cuando vas a leerla, no está tan buena. Y creo que no está tan buena porque se llama Los Suicidas. Uh-huh. Me parece que hay algo del suicidio que despierta mucha fantasía, mucho volumen de significaciones que después... Sí. Hacen agua. Harto lo que hace para evitar todo eso es directamente lo toma en una comedia de enredos. Uh-huh. Y el argumento es, un tipo se va a suicidar, va a un granero, se aleja, está en su casa de veraneo, el tipo quiebra su segunda o tercera empresa, está todo mal, se separó y se va a pegar un tiro a un granero. Cuando llega al granero, hay un tipo que está haciendo un nudo para ahorcarse en el granero. Que era un militar, que se está por ahorcar. Y ahí es como que interpretan los dos que eso quiere decir algo, no solo que no se matan, sino que dicen, bueno, se ponen a hablar, se hacen amigos, terminan el resto del verano pasándola bien, casi una cosa media homoerótica por un momento. Bueno, dos amigos, ¿por qué? Bueno, viste, es como bueno, el amor venciendo a la muerte. Y deciden... convocar a un montón de gente que se está por suicidar, pero que ellos suponen que es porque está muy solo y no pueden hablar. Ajá. Que si la gente se habla, o sea, si es un lazo social, puede interpretar el tema del suicidio como una terapia de grupo. Sí, exactamente, piensan eso. Entonces publican una nota en el diario. Sí. Llamando a un evento en donde iba a hablar una psicóloga, creo. Entonces, bueno, pero el punto era como el pretexto para juntar a la gente de Finlandia. Cuando le empiezan a llegar las cartas, hacen como una especie de base de datos y a partir de ahí saben en qué lugar de Finlandia vive cada uno de la gente que había pensado en matarse. Ajá. O que estaba pensando seriamente en matarse. Sí. Bueno, hacen la reunión esa, les va más o menos bien, un grupo después de ahí sale diciendo, bueno, vamos a matarnos todos, o sea, como que la onda era matarse. Ah. Y se van como de joda, pero para matarse. Y se meten en una embajada de, no sé, de Arabia Saudita, ¿no? En un país así. Y prenden, en el garaje hay unos autos, y prenden el auto como para morirse todos con monóxido de carbono. Pero al final falla todo, se incendia, no sé qué carajo pasa, que al final llegan los bomberos, lo salvan, menos a uno que se muere. Y ese queda como el mártir del grupo, que se logró lo que querían. Todos los demás están histeriqueando, que se matan, que no se matan, y empiezan a aparecer, aparece una mina, y hay como un triángulo ahí, ya se pone media telenovela, ahí ya mi interés fue decreciendo a pasos agigantados, y terminó en el más absoluto plano, meseta de Ajá. interés, cuando se transforma el argumento en una especie de road novela. ¿Sí? Sí, agarran un colectivo y se van a recorrer toda Finlandia agarrando a tipos que se quieren matar y todo, buscando en las cartas que tenían. Y ahí caen en algo que yo detesto, que es esa trama tipo videojuego, en donde sabes que hasta que no lleguen al punto donde van a llegar, sí. todo lo que va a pasar ahí es que van a ir levantando a gente que va a contar su problema, los problemas empiezan a ser repetitivos. Uh-huh. Todo lo que pasa en el medio no pasa nada. Es como que, bueno, digo, yo todavía me falta todo esto para llegar a donde quieren llegar, que ahí va a venir el desenlace, que hay que ver si se matan o no se matan, porque todos supuestamente van hacia los fiordos a tirarse un acantilado. Pero no, ni siquiera es disfrutable, por más que sea esperable. A mí lo que me atrapa es la trama, ¿viste? No sí. el intersticio oleoso de lo que pasa. No, la verdad que no. Me parece que A ver, no porque no llegan a meterse, cada personaje nuevo que aparece está un tiempo que es mucho como para hacer aburrida la novela y poco para que en sí haya cierta profundidad en ese personaje. Entonces termina siendo algo, viste, que va pasando y va pasando, y es medio de la novela, medio, se transforma justamente en un colectivo de personajes. No hay un personaje principal. Hay un personaje principal que es el militar, que es el que los maneja a todos. Todo está en tercera persona. No, es primera persona de uno de los tres, del triángulo este, del primero que aparece. Me parece. No, es tercera persona la que veo. No, es tercera persona, sí. Lo que pasa es que hay muchas cartas que por ahí están como transcriptas y hay mucha primera persona de las cartas que mandaron esos suicidas y demás. La cuestión es que nada, empieza a ponerse medio como banal, pero banal, ni siquiera divertido. Entonces como bueno, y todo eso se empieza a transformar en algo que en estas novelas que vos decís, las contás, decís, se me ocurrió hacer esta novela, y todos te dicen, está buenísima, y cuando te pones a escribirla, daba para un cuento capaz, sí. No para una novela. Esa es mi humilde opinión. Pero buscando a Arto, me encuentro con una entrevista que dio en el 2007. Pues yo te iba a preguntar antes de que... Sí. Porque para nosotros, o para algunos de nosotros, esos países nórdicos tienen, o parecerían tener una tendencia al suicidio, ¿no? Sí. O sea, o haber una tasa de suicidios muy alta. Uh-huh. Y eso no sé si está explicado o por lo opresivo del clima, o por la sociedad tan... con un estado que está tan presente que la gente se aburre de la propia existencia, como sí. Eso está tratado en la novela. No, en la novela hay gente que se quiere matar porque le va mal en los negocios, otro porque le fue mal en el amor, otro porque, o sea, no hay nada que diga por Finlandia. Ajá. Que haya un sesgo que dices esto es porque pasa en Finlandia. Y por otro lado, Askildsen, que es un escritor finlandés también, pero mucho más, viste, denso, los cuentos de él, donde aparece el suicidio de una forma copada, digamos. Ajá. Es como, viste, vos vas viendo lo que el tedio, el vacío que se le va generando al personaje hasta llevarlo a la decisión del suicidio. Es como algo, tiene cuentos alrededor del suicidio que están buenísimos. Uh-huh. Pero este era como, bueno, viste, tipo, si querés parece como una reacción de negación del suicidio. Uh-huh. De negación del problema. Entonces, como que no es un problema, nos juntamos todos, salimos todos de joda y como banalizarlo de alguna forma como para poder hacerlo soportable. Sí. Pero no, pero tampoco es gracioso. Cuando arranca, sí. Pero cuando arranca, en un momento, el personaje se va a pegar el tiro de granero, y cuando descubres que está el otro, el tipo, en tercera persona, el narrador dice, entonces fulano decidió extender su vida por unos minutos más. Y empiezas a jugar con eso, con la posibilidad de el poder que tiene uno de extender la vida. Uh-huh. En el momento en donde uno ya decidió el final. Sí. Y ahí parecía que había una vuelta que estaba buena, pero después no, después es una novela de enredos, es Cris Morena tratando de suicidio. Ah, okay. No me interesó para nada. Pero encuentro un reportaje al tipo, ¿no? Y diciendo, la muerte nos amenaza, pero también nos hace libres, por ejemplo, el título de la entrevista. Uh-huh. Empezó ya medio más, se me fue haciendo más Caruso Lombardi, sí, sí. Harto Pasilina, diciendo, es un reportaje del País, ¿no? Entonces le dice el periodista, vaya manera original de abordar un tema tan delicado como el suicidio, ¿no? Así, y le pone el micrófono, tipo Titi Fernández. Y él le dice, el suicidio como tema de una novela es exigente y peligroso, ya que la autodestrucción ha de ser tratada con responsabilidad y no se puede hacer de ella un chiste. Sin embargo, esto no significa que haya que desesperarse. Al contrario, mi intención ha sido la de proporcionar a los lectores una esperanza de vivir. Y si hay algo que me faltaba para decir, mirá, Arto, sos un vendehumo cualquiera... Y la autoayuda. Es esto. O sea, que la forma de vender el libro, o sea, que no, en realidad yo lo trato como un chiste porque tiene un mensaje. Arto, estoy muy orgulloso de haberlo abandonado. Así que bueno, pero para terminar este breve, o no tan breve, pero bueno, la gente se está preguntando, pero Finlandia, en la lista de suicidios mundial, hay un ranking, claro, mundial, sí, de suicidios, sí. ¿En qué puesto está? Te digo yo, mi opinión es que está décima. No, décima está, te digo, porque ya que estamos jugando este juego de la lista de suicidios de países, Décimo está Burundi, o Burundi, como le dicen en Uruguay. Finlandia está. Está por allá atrás. 33 está. O sea que todo nuestro imaginario alrededor del suicidio y Finlandia y Noruega y todo eso no se corresponde con la realidad. Es una lista más o menos nueva, ¿no? Sí. Finlandia tiene el 14.8, la tasa es de 14.8, que significa que cada 100.000 personas se mueren 14.8 por año de suicidio. Ajá. Y bueno, esa es la tasa de Finlandia. ¿Y nuestro querido país? No, pero de Sudamérica, sí. Todos sabemos que el país con mayor tasa de suicidio es Uruguay. Sin embargo, está peleándose con Chile y Bolivia en estos momentos. Uruguay es como un clásico de suicidio, pero bueno, Es que es una vida más relajada y más tranquila. Vos fíjate, el primero igual está totalmente sesgado, es Guyana. Sí. La gente en Guyana se sigue matando, por más que ya no esté el reverendo Jones. Sí. Se sigue matando porque es como algo de... Pero tiramos un país serio, digamos. Corea del Sur es el segundo. Sí. Y tiene una tasa de 28.9, casi. Ajá. 29. Es una tasa alta. Rusia tiene también una tasa alta, como la de esperar, y Japón también. Ajá. ¿No? Bueno, Ucrania, todas las ex repúblicas soviéticas, el vodka y el frío son dos. Una combinación. Una combinación, sí, tremenda. Claro. Uruguay tiene el primer sudamericano es Uruguay. Sí, en realidad están ahí juntos. Chile, Bolivia y Uruguay tienen 12.2, 12.1. Y Argentina tiene 10.3, nada más. En ese punto, Argentina no tiene una tasa, estamos en el puesto número 66 en el ranking mundial. Y el primero tiene 44. Uh-huh. Estamos bien, entonces. Estamos bastante bien, pero esto también depende de quién registra las cosas, sí, y demás. ¿Cuál es el país donde menos gente se suicida? Porque eso es lo que yo fui a buscar acá. Sí. Arabia Saudita. 0.4. Y ahí después, con esto haces un paper. Decís, porque mirá, está Arabia Saudita, Siria, Kuwait. Entonces decís, pará, que esto tiene que ver con el Corán, tiene que ver con... el suicidio y el Corán, pero sin embargo, si el catolicismo también condena el suicidio, ¿por qué en los países católicos, sin embargo, la gente se suicida y en el Corán no? Mm. ¿Eh? Lo dejo abierto, sí, para... Sí. Tenemos muchos oyentes de aspirantes a becarios de CONICET y me parece que también tenemos que darles esa chance. Así que bueno, delicioso suicidio en grupo, 1990, harto pasilina, nada, no me gustó. En un momento me hizo acordar, lo noté acá, ¿te acuerdas de una película que se llamaba El mundo está loco, loco, loco? Sí. Que sí. Va un montón de gente así, viste, buscando... Me acuerdo que tiraban algo de un avión o... Van buscando como un tesoro, una, sí, W. Toda, sí, la película van buscando una W y vos sabés que la película va a durar hasta que encuentren la W. Sí. Y cuando encuentren la W termina todo. Dos segundos nada más de esto. La estructura esta de comedia en una, ajá, novela, si querés esto da para otro programa, me parece, pero... es difícil de lograr. Son novelas que cuando la pegan, yo me relajo y me divierto, pero como que después no queda un gesto como de una... No sé si te pasa eso a vos también. Pero yo puse acá tres ejemplos que tengo de novelas que me gustaron, pero que después no queda la misma resaca. Ajá. Que es Los seres queridos, de Evelyn Waugh. Bueno... estas Pensamientos Secretos, pero cualquiera de Loach, de, sí, David Loach, o de Tom Sharp. Ajá. Que son novelas que estructuradas desde la comedia, desde el chiste, desde una cosa que va pasando, una comedia de enredos, que las lees, muchas son aburridas, las que no son aburridas las lees, las te entretienen, pero que después no te queda una cosa tipo, ah, este libro, qué bueno que está. Por ahí te sirve para una anécdota, como la novela de... Sí. Tal, pero no está esa cosa de por ahí una novela que te pega más y no sé por qué será eso. Sí, yo estoy pensando en literatura argentina y tampoco recuerdo muchas novelas en tonos de comedia que hayan sido memorables. O, bueno, vos hablabas la otra vez acá en Garamond de Borgenstein, de Vicio. Sí, pero no llega al estatuto de comedia. Claro. Es otra cosa, es otra cosa, sí. Pero yo, ¿puedo hacer una referencia, sí, personal? Sí, yo tengo el proyecto de escribir una comedia romántica. Bien. Y a lo Hornby. No lo leí a Homeric, pero ponele que sí. Ahí tenés que leer Homeric. Sí, sí. No lo voy a leer para no influenciarme. No, está bien. Así que tal vez mi novela sea la primera gran novela en clave de comedia y comedia romántica de muy este bien, país. ¿Sí? Muy bien. Te lo tiro como adelanto. Bien, gracias. A mi proyecto de, para el año que viene. Genial. Sí. Bueno, lo que yo tengo es una novela de Selva Almada. Selva Almada, upa. ¿No? Sí, que vos leíste, me acuerdo que comentaste acá, una reseña muy crítica de Patricio Prom, sí, sobre, creo que era Ladrilleros, sí, una novela, ¿no? Yo empecé a leer Ladrilleros hace un tiempo atrás y no leí la crítica de Prom. Pero seguramente estoy de acuerdo con la crítica, porque la novela fue muy mala y también debería entrar dentro de las novelas abandonadas. No me olvidé de incluirla. Pero El viento que arrasa, que es una novela de 2012, es diferente, me parece. Me gustó mucho y es, como para decir así brevemente el argumento por dónde va, es medio una road novel. No sé por qué vos tenés algún como un prurito con eso, no sí, te agrada demasiado sí, el género. A mí el género de la carretera me gusta mucho. Sí. Yo, perdón, si querés, para que la gente sepa de dónde estoy hablando, ¿no? Sí. Yo odio, los autos. En el camino de Kerouac. Sí. Me parece que le hizo mucho daño a la literatura y a la historia cultural de Occidente. Ajá. Así que desde ese lugar, ya o sea, si la novela de un tipo que sale por la ruta. Pero la novela de un tipo que sale por la ruta no es En el camino. Bueno. Es El Quijote. El Quijote es la primera. No me acordaba por el lado de Quijote. El Quijote es la primera road novel. Está bien, sí, está bien. Y es una gran road novel. Sí, está bien. Bueno. Bueno. Sí. El argumento. Esas armas que te enseñaron, el taller de quién te enseñaron las armas, cómo discutir. Tirá un peso pesado. No, pero boludo, Crimen y Castigo, ¿qué? Es. El argumento es. Un religioso, un reverendo, que se llama Reverendo Pearson, que está en camino al Chaco a visitar a otro reverendo, a otro religioso, va con el auto con su hija. ¿Sí? No hay una madre porque en algún momento de la vida de este tipo como la madre se fue, ¿no? ¿Por qué reverendo? Porque es un reverendo, ¿no? ¿Pero por qué no cura? Bueno, no sé. Pero, no te lo puedo decir yo. A lo mejor en la religión protestante ¿sí? se usa la palabra reverendo, no ¿sí? sé. ¿Y es protestante? Es protestante, sí. Ah, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, están en camino hacia el Chaco y se les rompe el auto en Entre Ríos. No, Selva Almada es Entre Ríos. Y bueno, tienen que como acudir a un taller que queda ahí en medio de la nada, en medio de la ruta. Y todo, como toda la novela, es lo que pasa entre este religioso y la hija y el dueño del taller y un hijo que tiene, que tienen, los dos chicos tienen 16 años. Una de las cosas que está buena de la novela es como los climas que crea y y las referencias a las que podés llegar. Yo la otra vez en este cuando hablamos en domingo pasado, yo te decía que la novela esta me hacía acordar a escuchar un disco de Low o a escuchar un disco de, no sé, de Macy Starr, algo así. Y es como ese es el como todo el tono que te transmite, ¿no? Porque no pasa demasiado ahí. Es un como el conflicto es entre la mirada de este reverendo, que es la mirada religiosa, un tipo muy fanático, que cada 2 minutos está diciendo como alabado sea Dios o por Dios y qué sé yo, y el dueño del taller, que tiene como es más, no sé, más práctico, más pragmático y no cree tanto en el palabrerío religioso, sino que piensa que la naturaleza tiene algunas respuestas que son más legítimas que lo que puede decir Dios, ¿no? O sea, internarse en el monte y ahí uno puede llegar a encontrar algunas respuestas que sean que sirvan más para la vida que tienen estas dos personas. Porque eso es un taller en medio de la nada, ¿sí? El tipo vive ahí con el hijo y como están alejados de todo, ¿no? Y toda la novela es como se centra en el cambio que va a sufrir el personaje del chico por la llegada de este reverendo. Porque el tipo, como se le rompe el auto, el mecánico se tiene que arreglar y no se lo puede arreglar al toque, sino que tienen que, como, no sé, pasado 1 o 2 días. Entonces el reverendo y la hija se quedan ahí. Y el religioso este empieza a pensar que como se quedaron ahí por como fue una señal, como que tiene la misión de evangelizar a este pibe, empieza a pensar en el pibe como un posible sucesor de él mismo, ¿no? A su vez el pibe empieza como a escuchar una voz diferente y a ver que el mundo a lo mejor es un poco más grande que lo que él creía que era. Y tiene también algo como la religión es muy importante porque el pibe empieza a pensar, empieza a como atar cabos y a creer que ciertas voces que él escuchaba se correspondían con esta, o tienen sentido en el marco de religioso que le plantea este cura, ¿no? Y bueno, el. No, como te decía, no pasa demasiado, es una novela cortita, pero como el valor está para mí en la referencia como a cierto imaginario norteamericano de la ruta, ¿no? Porque como el taller está en el medio de la nada, y hay autos destartalados, ¿viste? Hay un perro que anda por ahí, y a mí me remitía mucho a, más que a la litoral argentino, como al Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, a la, no sé, a la, al, sí, a las aventuras de carretera, ¿viste? Pero al mismo tiempo, también me parece que hay como medio un par de metáforas o alegorías de autos, como autos destartalados, autos rotos, el estancamiento de la vida del pibe ahí, como que no había movimiento. El auto que se arregla y una vida que se arregla, ¿viste? Bueno, para mí, como es muy disfrutable la novela, es muy cortita y es muy disfrutable, pero uno de los problemas que puede llegar a tener es cierto exceso no sé, de poesía, ponele, ¿no? Bueno, el título. El título, O ¿no? sea, yo no lo leía. No, o sea, Sí. yo sé que es el hit de Selva, que además Sí. también es su propio nombre, ¿no? Sí, Selva, bueno, se ¿viste? llama Selva, aparte, Selva, por favor. ruido de animales salvajes. El viento que arrasa es un Sí, título pretencioso es para mi pretencioso, gusto. O sí. sea, el viento que Y arrasa, todo lo si que. me tenés que decir todo eso en el título, bueno, no sé, qué sé yo. Y para mí No todo me quiero lo. imaginar cuando el momento de que empezás a escribir en la página 40 por donde andamos y ya arrancamos con el viento de arrasa. Sí, todo, para mí todos los. Las imágenes que aluden a fuerzas de la naturaleza Sí. Lluvia, el sol, el viento, sí. El rocío, todo es malísimo eso. Hmm. Es malísimo porque ya son tópicos de la poesía. Claro. Entonces son tan muy... Sí, la meteorología es territorio de la poesía. Sí. O sea, eso sí. Pero igual hay algo que a mí me... que es complejo, que se da no solamente en este libro, en varios libros, en varias poesías, si querés. No vamos a hablar de poesía, Garamond ya lo dijimos, pero... ¿qué es esta cuestión de vos ubicás la historia chiquitita, un sí. pueblo todo chiquitito, pero de título le ponés la... Es como si fuera como por las dudas, te tiro el que... Esto es una cosa, una interpretación casi paranoica, ¿no? Pero tiene que ver con que... Como que tenés que tirar el guiño, y que en general ahí patina el sí. autor, en que es a propósito todo lo chiquitito, que si quiere te escribe la super obra de amplificada y pomposa y demás. Sí. Porque si vos a una historia chiquitita le ponés el título, no sé, qué sé yo, el nombre del pueblo, sí. o el nombre de la gomería donde se sí. paró el reverendo, y gana en potencia. El viento que arrasa es un título que ya... Pero es que para mí no es siquiera es ampuloso o pretencioso, es medio... La palabra es horrible, ¿no? Pero es, no sé, es medio grasa o vulgar, ¿viste? El viento que grasa. El viento que grasa. El viento, no, pero qué grasa. El viento tiene una explicación, ¿no? Hay un... una especie de epígrafe, pero no está firmado. Epa. Parecería ser... Porque esto no lo dije. La novela tiene algo así como 20 capítulos... Y entre los capítulos hay intercalados, sin número, o sea que no son capítulos más, sino que sí. están intercalados, fragmentos del sermón de este reverendo, ¿no? Sí. O sea, en un sermón habla de la palabra, de no dejarse conmover por bellas palabras, porque la palabra puede ser un instrumento del demonio, ¿no? Que la verdad sí. de la palabra es la palabra de Cristo. En otro sí. sermón habla del cuerpo, de no como respetar el cuerpo. En otro sermón habla de el cambio, bueno. Y al principio hay un epígrafe que no está firmado, si no me acuerdo mal, no está firmado, y te lo leo. Trae el viento la sed de todos estos años. Trae el viento el hambre de todos los inviernos. Trae el viento el clamor de las cañadas, el campo, el desierto. Trae el viento el grito de las mujeres y los hombres hartos de las obras de los patrones. Viene el viento con la fuerza de los nuevos tiempos. Ruge el viento, arma remolinos en la tierra. Nosotros somos el viento y el fuego que arrasará el mundo con el amor de Cristo. O sea, es un poema. Sí. Empieza con un poema. Todo el tono del libro es el tono poético. Uh-huh. Pero el viento que arrasa es como la religión, sí. ¿no? Es algo escrito, es la fuerza del fanatismo religioso, lo que sea. Sí. Yo te digo, me contás de esto y te diría, vuelvo a recomendar la lectura imperiosa, si te gustan los pueblos chicos y los reverendos, de El Diablo Todo el Tiempo, de Ray Pollock, los cuentos de su libro, que no me acuerdo, que era el Knocker Blit o algo así. Que sí. Bueno, pero El Diablo Todo el Tiempo, que es una novela, y es de gente, de un reverendo, que un tipo que se hace pasar por reverendo, pero que en realidad es reverendo, porque tenía haciendo sermones, sí. y toda una cosa, pero con una oscuridad, y de Estados Unidos, de verdad. Del posta, de Estados Unidos, del posta. Lo que pensaba era, sí, porque también parece, me hizo acordar algunos cuentos de Flannery O'Connor, ¿no? Uh-huh. También, que le aparecen reverendos y cosas sí. raras, y que pasa, más cosas raras no, sino que estas... Dejaste entrever como una especie de psicosis ahí en el niño, en el adolescente este, unas voces que lo escuchaba y todo eso. Sí, eso como no se profundiza en eso, se menciona claro. y queda al padre. Claro, ahí, eso está bueno. Sí. Si se menciona y queda, está sí. bueno. Pero como de algo de... ¿Acaso el Paraná es nuestro Mississippi? Yo creo que sí, ¿no? Sí, es como es un pantano emocional. Los esteros de Liberá son el delta... ¿Del Mississippi? Y el chamamé nuestro blues. Bueno, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo dejamos ahí para otra investigación de Wasit. Bueno. Estas partes más grasitas, si uno quiere, de sí. no son constantes. No. Por ejemplo, pero cuando aparecen como arruinan todo, ¿viste? ¿Qué? Pero por un ejemplo de eso. Te iba a dar un ejemplo. En un momento te decía que el reverendo va con la hija a este de taller en el medio de la nada y pasa algo en el final que no voy a decir porque el final está muy bueno. Pasa algo en el final y la chica se pone a llorar y dice algo así como: y sus lágrimas caían y se perdían como lluvia sobre lluvia, ¿viste? Que es muy malo. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado y además a mí no me hizo acordar a esa gran obra de Rodolfo también, ¿no? Y de Joaquín, los dos juntos. Claro, sí. Rodolfo y Joaquín juntos. Que tienen mucho pantano. Sí, sí, sí. Me hizo acordar al final de Blade Runner, ¿viste? Que es malísimo. Ese final de el discurso del replicante, el final que dice: sí. Y como me voy a morir y se perderá como lágrimas en la lluvia, que es. Sí. Pésimo, que arruina todo ese final. Vos decís, no, ¿cómo puede haber escrito eso? Bien. ¿No o no? Sí. Malísimo. Bien. Sí. Ah, bueno. Lágrima, lluvia. Bueno, sí. Yo creo que hay cosas que no deberían decirse ni escribirse. Que son lindas imágenes mentales, porque la lluvia es lindo de ver, es como. La imagen de alguien llorando en la lluvia, como es muy lindo, pero en cuanto se ponen palabras, se degrada absolutamente. Claro. Entonces hay cosas que no deberían ser explicitadas porque pierden y se invierte todo la carga, ¿no? Poética. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, decía Víctor Heredia también. Ah. Digo, para porque creo que la cultura popular se apoya justamente de todo esto, es lo que decía Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados. O viento, dile a la lluvia, ¿no? Que quiero. O viento, dile a la lluvia, volar, fíjate, volar. Claro. Sí, otro Lito que es un litoraleño. Sí, Lito, ¿no? Litoraleño. Pero bueno, hay un pasaje muy lindo para que tengas como. Yo lo que te leí es un epígrafe y es un poema. Sí, sí. Hay un pasaje muy lindo que está un capítulo contado desde el punto de vista de un perro. Del perro del mecánico, ¿no? Y te lo leo para que. Porque este es el tono más o menos. Los ojos color caramelo del vallo estaban llenos de lagañas. La delgada película del sueño persistía y le nublaba la visión, distorsionaba los objetos. Pero el vallo no necesitaba ahora de su vista. Sin moverse de su posición, alzó levemente la cabeza. El cráneo triangular que terminaba en las sensibles narinas tentó el aire dos o tres veces seguidas. Devolvió la cabeza a su eje, esperó un momento y volvió a olfatear. Ese olor era muchos olores a la vez. Olores que venían desde lejos, que había que separar, clasificar y volver a juntar para develar qué era ese olor hecho de mezclas. Estaba el olor de la profundidad del monte. El olor de la madera de un árbol tocado por un rayo, incinerado hasta la médula, usurpado por gusanos y por termitas que cavan túneles y por los pájaros carpinteros. El olor de los ranchos mal ventilados, llenos de vinchucas. El olor de los changarines doblados sobre los campos de algodón. El olor de los algodonales. El olor a combustible de las trilladoras. El vallo sacudió la cabeza pesada por los tantos olores reconocibles. Se rascó el hocico con una pata como si de ese modo limpiase su nariz y la desintoxicase. Ese olor era todos los olores, era el olor de la tormenta que se aproximaba, aunque el cielo siguiera impecable sin una nube, azul con una postal turística. El vallo volvió a levantar la cabeza, entreabrió la quijada y soltó un larguísimo aullido. Se venía la tormenta. Bueno, no te gustó. No, bueno, mucha descripción. Y te lo resumí, te pasaste un montón de. Bueno, mucha descripción. ¿Vos querés? Yo quiero acción. Asesinato. Yo quiero acción. Quiero acción, viste, qué sé yo, todo bueno, bien. El que quiere acción, que no lo lea porque no pasa demasiado, va más por ese lado y, uh-huh. Y bueno. ¿Pero por qué el cielo como una postal? Y sí, bueno, esas son las partes en las que. Porque pasa, es como. ¿Viste? Claro, porque todo bien, pero como una postal, cielo. Y. Yo creo que si haces una búsqueda en Google, cielo y postal, te salen 200.000 resultados. Sí, sí, sí. Lo mismo que lluvia y llorar. Sí. O lágrimas, lluvias y demás. Sí. Pero bueno. ¿Y por qué la pegó tanto esta novela? ¿Por qué es el hit? No tengo la menor idea, pero es una buena novela. Claro, te tiene que gustar ese tono cuando dan el blanco. Es como de una melancolía muy. Es como un domingo a la tarde, sí. Otoñal, viste, con un sol naranja allá en el fondo. Es como una postal el sol. Bueno, sí. O sea, te tiene que gustar eso. Sí. Si no te gusta eso, si querés, como piña, un tipo que. No, yo no digo piña y todo, pero me parece que hay veces que hay ciertas cosas que ganan en no decirse. Digamos, vos la ves de lo que no te dice. Claro, sí. No de lo que dice. O sea, dice mucho, me parece. Dice mucho, sí. Hay muchas descripciones, algunas son fallidas, como sí. Vos. O sea, el gesto del perro olfateando tres veces, que, con la pata queriendo sacar los olores, eso está, sí. Eso ahí está bien. Sí. Pero todo para llegar a eso es como que dijo mucho. Perdón, sí. No, pero, sí, como pero... yo estoy de acuerdo. Yo creo que en lo que te leí, como la forma en la que el perro anticipa la tormenta, como reconstruyendo todos los olores y dentro de todos los olores el olor a tormenta, como está bueno, y sí, lo del cielo de postal es como... Sí. Es un además, ¿viste? Sí, claro, bueno, claro, sí, pero, ahí bueno, hay una... Pero para mí es una gran... Ahí queda un upside el 9. Sí. Por esa que hiciste de más, quedó un upside el 9. Sí. Y se arruina la jugada. Sí. Pero yo creo que tiene un valor en el contexto de la literatura argentina que se está escribiendo, o que es... O, no sé si la está escribiendo. Está bien. La que es el de... Desde como, el yo, no sé, yo, sí, o desde bien. La ironía, o desde... O desde la ad-lib, ¿viste? Sí, todo está bien. O esto es otra cosa. Está es bien. Otro tono. Eso, sí. No, es la, no, no hay ironía, no hay, viste, cancherismo. Claro. Al contrario, pero... incluso la inocencia al viento que arrasa, como... Sí, ¿viste? Pero eso, ¿no es un poco también como cuando hay una banda que no es buena, pero decís, bueno, pero son de acá, viste, qué sé yo, de Villa del Parque, viste, se juntan a tocar y parecen Yo la Tengo, pero son malísimos, no son Yo la Tengo? No, pero no es, en este caso me parece que no, porque la novela está buena, va, qué sé yo, yo la disfruté. Sacando esas partes medio que están de más, como decíamos recién, sí. Está buena la novela. Está bien, sí. Está bien. Y vos la otra vez pensaba, y esto también, que porque uno lee cada traducción de mierda, sí. Y que como uno sabe que es una traducción, no le indilga al autor, sí. Eso. Sí. Más bien uno tiene como incorporado cierto filtro que cuando viene una imagen horrible... piensa que es porque está mal traducido. Sí. Y a lo mejor el autor original es igual de horrible. Sí, claro. Se da mucho en Houellebecq, pues se da mucho eso, que tiene unas grasadas, se arjona por un momento el guacho. Y sin embargo, vos seguís avanzando porque sabés que estás leyendo una versión del autor. Sí. Y a veces con un autor en que uno lee en español, en argentino... Sí. Se pone como más exigente porque sabe que ahí está todo, que ahí no hay chance, no hay ninguna cuestión que pueda llegar a atenuar esta situación. Aparece esta imagen de la postal, del cielo como postal, en una traducción, yo la paso, yo no, ni siquiera la registro. Ajá. Y en cambio acá digo, la postal, todo lo que dije recién. Sí, sí. Pero me parece que hay algo ahí de que uno perdona más a las traducciones, pero por esto, porque supone que es una versión de la obra y no la obra definitiva. Y también porque no sabes bien cómo funciona esa estructura dentro del otro lenguaje. Claro, ¿no? Sí. Como... Es algo inconsciente, ¿eh? No es que... Pero el otro día yo me puse a pensar en eso. Porque uno a veces perdona un montón de estas cosas. Bueno, letras en la música es así todo el tiempo. Bueno, o sea, letras en inglés que son horribles. Yo hace unos meses te mandé una parte de letra de Gary by Voices. Era vergonzoso. Menos mal que no. Que no nunca le doy bola a la letra. ¡Oh! ¡Pedro, cerrá que estamos todos! ¡Qué grande, Cachito! Cachito, le puedo dar un beso. Le puedo dar un beso, Cacho. Pero qué grande, Cachito viejo. Pero se me vuela la boina, me revienta el ñoqui. Lo que quiera, pero damos vuelta al estudio, cualquier cosa. Pero mira quién está acá. ¡Pedro, lo viste a Cacho! Escúcheme. Venía, que te firme. Qué grande. Oiga, ni Cacho, ni Cachito, ni Cacho, corazón, Cacho, ni Cacho. La boina, ni los ñoqui, ni nada. Llámelo por su nombre, sea respetuoso, llámelo por su nombre y apellido. Es que solo me viene Cacho, no me puedo acordar el apellido. Son diploma, ojo, No se haga. Ojo que la no tapa. No se haga el filósofo. No, Fontana, con seguridad. Vamos. Fontana, y no me lo tuvo que ni siquiera dar la inicial. Felizmente. Jorge Cacho Fontana. Es un protagonista de Nunca la vida. Tú una laguna, Gerardo. Usted debe tener la chascomú en la cabeza. Y se me hizo. Ya está. Entre el short mojado sí. y... ¿El short mojado? No, se lo explique. Sí, no, claro. ¿Pero por qué? Ya se me está secando. Pedro, bajá ya la calefacción. Te quería comentar. Sí, qué grande. Siempre empilchado como para casarse, Cachito. Mirá. Pero mire lo que es eso. Pedro, ¿lo viste? No, me persigue esta frase. No, no, acérquese, no. Cachito. Sí, Renato, se lo pido seriamente, ¿me deja hablar con él? Pero cuando uno es atildado... Ahí está, es atildado. Mar del Plata y el picho de azul oscuro, la rompe. Perdón. Porque ojo que muchos giles andan con la camisa espola, campera, Mar del Plata... No, son giles. Mire cómo, yo soy bancario, mire cómo estoy vestido. Bueno, yo ahora te voy a llevar a un mundo totalmente diferente, un autor argentino. ¿Un mundo de alegría y felicidad? No, un mundo de donde pasan cosas, ¿viste? No hay un perro que está 10 carillas esperando la lluvia. Acá llueve y el perro se entera que se está mojando cuando ya está con una neumonía, ¿viste? Es así. Bueno, bueno. Tengo mis manos, fíjate. Sí. Pam, pam, pam, pam. La novela de Hernán Banoli, Cataratas, ajá, editada por Mondadori. Y... Sobre una dificultad en la visión de esa novela. ¿Por qué? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 455 páginas. Ajá. Yo dije, esto no lo voy a terminar de leer. Como vengo al ritmo y con la quemazonda a esta altura del año, no la termino de leer. Con este ritmo loco. Pero, claro, pero dije, pero no me la voy a aguantar hasta el verano. Sí. Porque yo podría haberme la llevado en enero a mis vacaciones. Sí. Digo, no, me la compro ahora y me la leo ahora. ¿Qué fue lo que hice? Fui, porque la compré, además es una novela del kirchnerismo, ¿o no? Sí, no tanto, no okay. Tanto. Se puede leer así, no sé, yo no leí ninguna reseña, porque no me quedé. Yo no leo prólogos y no leo reseñas, okay. Si puedo escaparle a eso. Y 6 partes tiene la novela, 455 páginas, y a mí arranqué, pero estaba... De movida... Es un valor, ¿no? Porque hablábamos de las novelas tan breves que se escriben últimamente. Claro. ¿No? Alguien que pone mucha carne en el asador. Después la carne a lo mejor está vencida. Sí, está rancia, sí. Pero bueno, acá pone carne en el asador, hace un asado, como un asado peronista. No, peronista. Ok. Está dedicado a Lola. Ya arranca con el amor. Y después. ¿Quién es Lola? Es su señora. Ah, ok. Y después, tira un epígrafe de Ovidio que no leí. Detesto los epígrafes también. Me parecen que. Para vos fue importante guardártelo en tu casa, ¿viste? Y menos Ovidio, dale. Si me pones a. No sé. Ricky Martin, esos me gustan. Sí. Me gustan las novelas que por ahí arrancan con algo o con una. ¿Me acuerdo? Yo sé que a vos no te gusta Fontana Rosa. Sí. Pero hay un cuento de Fontana Rosa que se desarrolla a partir de una frase de Víctor Hugo en una transmisión que dice: algo le dijo el muñeco Ortega. En un tiro libre. Ajá. Y el tipo hace todo un cuento sobre qué le puede haber dicho el muñeco Ortega antes de matar el tiro libre. Y es todo un soliloquio que está buenísimo. No importa. No, porque además es como buscar, como ponerse un escudo, ¿no? Como, bueno, estoy abajo de Ovidio. Como, claro. No de Juan de los Palotes, ¿no? Sí, Ovidio, sí, o sea, claro, por hay eso. Hay una autoridad ahí. Sí, sí, por eso. A mí me gusta más cuando es así más. Sí. Agarré una frase que de cualquiera y listo. O de algo que... te lo resignifica, algo muy escuchado, sí. Una frase de el himno nacional que de golpe se te resignifica a partir de cierta hora, eso también está, me gusta. Y ahora que ya lo dijiste, ¿qué dice la frase? ¿Qué dice el epígrafe? Bueno, ¿querés que te lo lea? Si los estrechos, si las tierras perecen, si el real del cielo, en el caos antiguo nos confundimos, arrebata a las llamas cuanto todavía quede y vela por la suma de las cosas. Ok. Bien. ¿Das vuelta a eso? Sí. Primera parte, preparativo de viaje. Ya está. Y arranca con mi nombre. Y ahí yo lo leí como diciendo... Esto para mí. Esto para mí, gracias. Gracias, Hernán. No, pero arranca con el nombre y viene el tema de los nombres, que lo vamos a liquidar rápido, porque ya lo hablamos en la novela de Lolita, sí, sobre lo de Lindsay Lohan y todo eso, y lo hablamos con lo de Taulín, y ya lo recontra hablamos. ¿Otra vez lo mismo? Marcos Osatinsky. Sí. Bueno. Nada, son los personajes que aparecen acá son Montoneros, gremialistas, aparece Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, todo así. Y Gustavo Ramos, bueno, toda gente de la historia de los 70, digamos, ¿no? Alicia Guren, bien. El punto con esto es que... Cuando arrancan los nombres decís, bueno, ¿quién vole? Acá me pasó mucho lo que yo decía cuando hablábamos esto de los nombres la otra vez, que si vos no conocés o no lo tenés tan presente, sí. Yo la verdad que Marcos Santín, que no lo tenía ni ahí presente, para mí era como si se llamara James Balden. Sí. Es lo mismo. O sea, realmente fue lo mismo. Pero cuando se mete Ignacio Rucci, que está mucho más pregnado sí. en la historia, es como, uy, ¿viste? Porque no hay forma de que no te imagines a Ignacio Rucci de bigotes, sí, con el paraguas, La lluvia, las lágrimas. Mientras está llorando el personaje de Cerro Almada, sí. él está con el paraguas y el general. Bueno, pero al ser una novela tan larga, llega un momento donde te olvidaste de los personajes. Yo tengo una... Lo que no sé es por qué la elección estética de hacerlo. Yo tengo una posición ambigua con respecto a esto de los nombres, ¿no? Por un lado, me parece que entiendo la idea de poner esos nombres porque como saca al texto del registro del realismo, como ya no se puede leer como una novela realista, claro. ¿no? Entiendo esa jugada, pero como me parece que en un punto funciona como... y esto que voy a decir, no sé si te lo escuché decir a vos o pensé que te lo escuché decir a vos, funciona un punto como las canciones en las películas, porque cualquier escena, cualquier toma de porquería, si le pones una canción, no sé, de Jesus and Mary Chain, de, no sé, de cualquier banda buena, levanta 500 puntos. O sea, yo filmo la pared esa y te pongo sí. una canción de Jason Mary Chain y levanta. Uh-huh. Y me parece que es una estafa. Y preguntarle a Sofía Coppola. Bueno. Que estaba llorando en la lluvia y puso la canción de Jesus. Esa escena es todo. Sí. Es todo por la canción. Sí. Y yo creo que es una estafa porque eso no es un recurso legítimo del lenguaje cinematográfico. Uh-huh. Es como, viste, no me sale y le doy lo que no tiene la escena con algo extra. Y en el caso de los nombres es lo mismo, es como, no puedo connotar todo lo que quiero connotar ni con el lenguaje ni con la estructura y uso un artificio que es el nombre. Yo creo que son trucos y que corren el riesgo de, viste como cuando vos ves el diseño gráfico de un disco de 1992 y sí. te cagás de risa de las fuentes que usaban y todo eso. Exactamente. Se corre el riesgo de eso, de que cuando ya el truco lo use todo el mundo, se quede como un truco. Y la verdad es que la novela está buena. A pesar de eso. Y claro, o sea, para mí arranca con que, bueno, otra vez tengo que volver a sobreponerme sí. a los nombres. Pero, ¿qué pasa? Hay algo, a mí lo que me gustó es, la novela está parada en una realidad borroneada. O sea, es una especie de presente o del futuro inmediato. No aclara en qué año está situado. Y creo que en algún momento sí, pero ya la verdad. Pero es como si fuera de acá 20, 30 años, okay. ponele. O sea, hay cosas de ahora un poquito más borroneadas. Sí. Nombran marcas de ahora todo el tiempo. Como si fuera una especie de la parte 2 de Volver al Futuro, ¿no? O sea, okay. La Pepsi, pero la Pepsi es diferente y todo así. Y es como esto, la imagen, ¿viste la función del Photoshop de pasarle el dedito? Sí. Que te queda lo que estaba, pero que ya te queda más distorsionado, sí. es esa sensación. O si querés, como tener un vidrio esmerilado. Es como el presente o el futuro con un vidrio esmerilado. O sea que está buena, porque por un lado no te exige esta cosa de la ciencia ficción de que ocurre dentro de 40 siglos en un planeta extraño, sí. sino que ocurre acá, con lugares reconocibles, pero a su vez con algo siniestro, con algo de lo similar, pero que parece familiar, pero es siniestro. Ajá. O sea, juega mucho con la idea de lo siniestro, me parece, la novela, que eso está bueno. El argumento, ya este es un hit del año, así que creo que... No, yo no tengo idea. Bueno, es un grupo de becarios del CONICET. Sí. Sociólogos que van a un congreso de sociología en Misiones, de ahí lo de Cataratas. Y cuenta muy muy bien la estructura y es muy graciosa la forma de la sociología del becario del CONICET. Además, juega mucho. Pero es una... Ah, sí, dale. Sí, juega mucho con la idea de decir el Consejo Nacional. En la primera página te dice Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Pero después empieza a jugar todo el tiempo con lo que puede significar CONICET. Entonces, ahora no lo voy a encontrar porque, viste, esto es así. Yo debería ser más prolijo como sos vos. que marca las cosas que después quiere leer y no que se pierde en un eterno pero bache. Busca tranquilo y yo después corto esto, así que pasa nada. Pero bueno, no importa, porque ahora me pierdo. No importa. Juega todo el tiempo con otras cosas que pueden significar eso. Y que tiene, y que esos son chistes. Lo hace como varias veces. Como es lo mismo el nombre, otro sí, el nombre. Sí, Consejo Nacional de Traumas y no sé qué. O Consejo Nacional de. Y juega con. Y a veces ni siquiera juega con las siglas. Pero está bueno. Sí, en el momento está bueno, porque es como que te van. Como que te empuja un poquito más la no sé si te empuja la trama, sino que te da como un cierre a una escena que está, okay. Está bien. A ver, es básicamente puterío universitario, así por decirlo, sí. Con palabras de Deleuze. Ajá. Puterío universitario llevado a una situación política inestable, donde hay, por ejemplo, un grupo insurgente, medio como si fuera, como son los grupos insurgentes ahora, ¿no? Como si fuera que ISIS está acá o toda una sí. cosa media rara de que manejan información, manejan guita, manejan investigaciones científicas, pero para hacer el mal, ¿viste? Una especie de como de arman, tienen como unas armas que son como unas palomas mutantes y no sé qué, que el grupo se llama Surubí y me gustó mucho como nombre de ¿es el grupo super terrorista? No, aparece un grupo terrorista de fondo sí. en la historia sí. que se llama Surubí, que a mí me parece ahí en la Mesopotamia justamente sí. Era divertido el nombre, me pareció buenísimo. Y aparece algo que a mí me gusta, que creo que es quizás lo que más me gustó de la novela, que es la intención pinchoniana, si querés, que es marcar una realidad corridita ¿sí? para la locura, más uh-huh. lisérgica, si querés, corrido, ¿viste? Y con muchos personajes. Uh-huh. Que está esa intención. Por momentos lo logra y por momentos hay personajes que son se superponen y ahí ya es como para qué tantos personajes, digamos. Uh-huh. De hecho el núcleo duro de la gente son dos tipos, tres minas, dos que son muy parecidas. Uh-huh. Otra que es la mujer de Ignacio Rucci, que es el jefe, el director del grupo de, sí. de investigación, y es amante de uno de estos. Por momentos se superponen los personajes, los dos personajes masculinos más jóvenes son bastante parecidos durante mucho tramo de la novela. Sí. Y eso, no, pero por ejemplo, de golpe aparece un sicario, y la historia de ese sicario es brillante, o sea, es este. Un tipo que estuvo en una especie de reality show que se hizo para hacerle creer a la gente que se había retomado el poder de las Malvinas. Entonces transmitían una guerra de Malvinas hecha por gente, por actores. Ajá. Pero que de golpe empezó a salir todo mal y se armó como una guerra en sí. Ajá. Bueno, toda esa historia viene solo para justificar que un sicario aparece ahí en el medio de ellos a buscar lo que tienen. Hay una trama policial detrás con unas sustancias de que no se sabe muy bien qué es como el bio, es como un material que por momentos es como un super fertilizante, por momentos no se sabe muy bien qué es, todo medio una cosa de agropecuaria, de distopía, digamos. Ajá. Agropecuaria. Que la quieren vender en el mercado negro, entonces van a Ciudad del Este y quieren venderla ahí. Bueno, hay un montón de cosas que van pasando todo el tiempo, todo en el contexto del Congreso de Sociología, además, y todo así, no sé, sucio, todo sucio, calor, mosquitos. Y un lector que no participe de las internas estas del CONICET, que sí. no tenga idea. ¿Puede disfrutar la novela o es mira, muy orientada? Yo te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo la empecé a leer y están todo el tiempo conectados a internet por medio de un artefacto que se llama Google Iris, que es que desde la uña vos te activás y es como que tenés internet en el cuerpo. En la retina te aparece una, sí. una cuestión. ¿Qué sé yo? Nada, está eso. O sea, todo el tema de la conectividad de las redes está todo el tiempo presente. Sí. De hecho, es un No quiero contar mucho de la trama, pero en un momento está buenísimo eso, porque eso le da, no está al pedo, le da lugar a que en un momento la trama se mueve gracias a eso, a ciertas cosas que aparecen ahí en la red. No sé, alguien que está de afuera, pero que está, o sea, yo creo que un lector más o menos de esta época, es una novela que lo debería atrapar, o sea, habla de un montón de cosas que están buenas y además la trama es interesante. A mí me gustó esta intencionalidad de hacer algo más grande, que por momentos es capaz que es un punto flaco, porque al querer hacer algo más grande se caen, pero también se le pasa, pero, también le pasa Pincho, o sea, cuando sos ambicioso te puede pasar, claro, sí. Esto de no hacer una novelita de 100 páginas y está bueno, esta cosa de hacer personajes secundarios pero que sean súper ricos en sus historias me pareció que está buenísimo. Creo que lo que se cae un poco es que los personajes, los protagonistas son un poco medio mongos. Están bien, pero son medio mongos. Le faltó como algo más de... O capaz que los personajes secundarios son muy buenos. Hay una paralítica que está con el hermano, que está buenísimo lo que hacen. Son dos hackers que filman a la gente en un hostel para venderlos en el mercado negro y todo. Y toda la historia de ellos dos está buenísima. Pero esto va así, palo, sí. De que pasan cosas todo el tiempo. Sí, pasan cosas todo el tiempo. Pero en un momento, justamente, ¿qué pasa con esto? Cuando pasan cosas todo el tiempo, da la idea de como de vértigo, sí. y de que vas a mil. Cuando se empiezan a repetir las cosas que pasa, el efecto es el contrario. Sí. ¿Viste que te parece? Sí, digamos, sí. Es como llegás al punto de letargo, digamos, a pesar de que siguen pasando cosas. Porque ya no te pegan, es como ¿viste? Sí. Hay que regular también lo que te pasa. Te pongo un cachito para ver el tono de cómo está escrito. Lo único que daba disponible, como le había dicho, Adrián Martel, que es un... Qué guay, me gustó. El nombre de un personaje que además es muy bueno personaje. Lo único que daba disponible, como le había dicho Adrián Martel, eran unas casas rodantes. Los becarios chequeaban las reseñas recién escritas por otros académicos en TripAdvisor. Qué desgracia, había dicho Silvia Filler, después de pasarle el volante a Alicia Guren tras una breve parada en la banquina y recibir una síntesis de parte de Marcos Osatinsky. Estaba cansada de compartir los baños, harta de la buena onda de los hippies del primer mundo. Ya había hecho sus viajes izquierditas por el noreste argentino, por Bolivia, por el norte de Chile. Ya había sido estafada en las energéticas ruinas de Machu Picchu. Silvia Filler quería paz y tranquilidad. Quería que su visor funcionase sin interferencias. Quería evitar dormir en una habitación con 15 personas más, con sus olores, secreciones, balbuceos al dormir. Consideraba que ya había ascendido de ese nivel karmático, que ya había abandonado el turismo en carpa y el turismo en hostel, y que ahora, en la pista de aterrizaje de su madurez, mientras esperaba el momento exacto para preñarse, merecía un inodoro al que no fuese necesario proteger con papel higiénico antes de sentarse, y no sentirse obligada a conversar con la escoria mundial llamada mochileros. Una plaga de langostas festivamente carroñeras en busca de fotografías, drogas, sensaciones y paisajes. Bueno, muy bueno el toda la lo que dice de los hippies de porquería. Claro, eso, claro. Estoy de acuerdo. Entonces, el narrador te cae muy bien. Al menos a mí me cayó muy bien. Lo que me pasó es que yo, me ha pasado decir, escuchá, viste cuando un libro te atrapa y vos se lo querés transmitir a alguien, sí. escuchá qué bueno esta parte. Bla, bla, bla, bla, bla, y de repente me dicen, mucha información. Bueno, eso sos vos cuando yo te digo algo, cuando yo te leo algo. Me dijo, mucha información, me dijo, pero está buenísimo, ¿no? Sí. Y ahí, al final no sé, creo que quizás sea una novela de nicho. Uno piensa que el nicho propio es más grande de el lo que es. El nicho propio. Pero el nicho propio es chiquitito. Y tiene eso. Tiene estos momentos como de... de ensayo casi, ¿no? Sí. De bueno, digamos que Hernán Manoli es sociólogo, sí. y aparecen estas cosas así que están bonitas. A mí me encantan. Porque, a ver, me gusta un narrador, a pesar de que esto mucha gente detesta, cuando un narrador tiene una posición, y quizás también es un punto flaco, pero para mí es un punto flaco y gordo al mismo tiempo, que es que el narrador toma tanta presencia que entonces los personajes quedan medio como ahogados en la voz de ese narrador. Bueno, entonces el personaje es el narrador. Sí. Sí, creo que sí, que pasa eso. Pero después tiene esto, mirá, esta ambivalencia que lo marqué acá, y esto se lo tengo que decir a Alejandro. Van, siguen por la ruta también, andan en la ruta todo el tiempo, ¿viste? Eso es... Ah, y acá te gustó. No, no, pero estos van de un pueblo a otro. Igual no, sí, se están moviendo todo el tiempo. Me hubiese gustado que estén más quietos, eso es verdad. Los becarios habían encendido la radio de la camioneta. A esa hora sonaba Magnetic Fields y también sonaban las cubiertas al esforzarse por un camino de tierra y arcilla y mierda. Pero metió un Magnetic Fields en un momento que esto, si yo lo hubiese leído a los 20 años... Hubiese ido de rodillas a la casa de Manoli a agradecérselo. Y ahora me dije, no. Magnetic Field no pongamos a Magnetic Field acá. Me pareció eso. Como sí. Esa fue una de más. Sí. Esa fue una de más. Pero igualmente estuvo... pero además es muy chiquito, ¿no? Hay gente que pone como fragmentos de las letras de las canciones o como ya no, va, no, eso, en la radio aparece claro, algo y sí. Aparece Magnetic Fields. Bueno. Está bien, qué sé yo. Te digo porque me hace acordar a ciencia ficción, qué sé yo, me hace acordar a la novela de Pola, las constelaciones... Sí. Constelaciones invisibles, no me acuerdo bien. Que mencionaba como todo el tiempo a María Carey y Yuye, que claro. Nombraba un pedazo de una canción, y eso sí, como ya es mucha información. Claro. Esto, bueno, está al pasar. Está al pasar, ponen en la radio está esa canción. Sí. Pará, antes de leerte este cachito más, voy a otra cosa. Hay un momento en donde hay como una. Hay mucho del cuerpo, ¿no? Es una novela también que trata mucho sobre el cuerpo, la tecnología metida en el cuerpo sí. Y también de las enfermedades y demás. Una es, de las... ¿Es una novela cyberpunk? Sí, alguien seguramente debe haber dicho eso. A sí. Mí, para mí es degradarla decir eso. Para mí ¿Es de qué? Es degradarla. Okay. No estoy de acuerdo con ese subgénero. La verdad es que no me... Puede ser, ¿eh? Pero... hay algo más, hay algo de las redes, hay algo que es una novela que habla más. Bueno, para empezar eso, también es una novela que intenta ficcionalizar desde el presente sí. Y también eso es un riesgo, porque no sabemos dentro de 5 años qué va a pasar cuando leamos la palabra Google en la novela. Sí. Pero a lo mejor funciona. Es un poco lo que decíamos la otra vez, de cuando si vos estás metiendo mucha tecnología en un relato. ¿Qué pasa cuando esa tecnología ya es obsoleta? Sí. Te puede funcionar como algo de la época, pero también lo que decíamos es que cuando uno lee los clásicos, sí. Los clásicos no dicen me compré una vela tanto y estoy escribiendo con esta pluma de ganso que me alcanzó. O sea, era también que el registro venía de otro lado, pero... Los clásicos que como... Y qué sé yo, no sé. Dostoyevsky, no te enterás. La marca de... Sí, pero también, porque no había marca. De cada verdad, no había marca. Sí. Pero Dostoyevsky es un mal ejemplo. Sí. Poe, algo tampoco, más. Tampoco, creo que es importante la marca porque ahora tiene mucha importancia sí. Para nosotros en nuestro presente la marca y tiene un montón de connotaciones. Bueno, pará, más acá. Cheever. Sí. No te dice la marca del whisky que toma. No te dice la marca del gin que toma. Ahí ya estamos más acá. Sí. Pero en este caso son... Hablas de Google, son sí. Corporaciones que ya no es una marca, sí, son sí, corporaciones sí, sí. Que como no sé, casi que estructuran la subjetividad también, ¿no? Sí, entonces, sí, claramente. O sea, yo siempre me parece más interesante el paso. Yo acá hablé de la novela, siempre la nombramos de Gary Steinger, que también tiene esta partecita, y donde él resumió. El celular o el todo, como bajo el nombre de aparat con diéresis en las A's, como para poner un neologismo a algo que todos sabemos que está hablando de estos gadgets, estos aparatitos, sí. Pero no poner, tipo, tenía un Samsung, tenía un BlackBerry, que sí. Hoy ya sería como atrasado, y él lo resumió con un neologismo, me parece que eso es como algo que... Aspira a tener por lo menos un poquito más de vigencia, de que el vencimiento no te corra. Pero bueno, nada, esto es algo. Lo que sí me gustó de la novela, además de todo esto, es que aparece. Bueno, parece es una novela de aventuras, ¿eh? Es Tintín, por momentos es Tintín. Y aparece una enfermedad, la esquistosomiasis, que yo dije, la esquistosomiasis. Es como, viste, cuando ves una foto de un familiar y dices, uy, mirá quién está acá, bueno, y recordé Pedro, mirá que mira. Claro, y recordé, se me vino, viste, mi cursada de microbiología en un lejano año de principio de los 90, con el esquistosoma Manzoni. Manzoni se llamaba, y me lo googleo, sí, Manzoni, mirá, me acordaba. Bueno, que es una enfermedad parasitaria del norte, del noreste del país, y que es un parásito que acá está usado para nombrar como un control a los militantes, por decirlo así, de Surubí. Se les inyecta el esquistosoma, que hace que los tienen como controlados, porque tienen como la enfermedad latente, pero si los traicionan o no sé qué, esa enfermedad se les dispara. Ah. Y aparece todo esto del esquistosoma, que me pareció como interesante. O sea, pues fue agarrar una enfermedad que también está por ahí, pero mutarla en esto, no te hace lo que dice ahí que te hace, no te lo hace la enfermedad real, pero tomar una enfermedad real y llevarla al terreno de la ficción me pareció también está bueno, y que además un parásito de la zona, o sea, como que me gustó. Me gustó eso. Bueno, todo esto es de esquistosomas, no voy a leer todo esto porque ya hablé mucho de la novela. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿no? Sí. Algo más para... No, decime. El tema, volviendo a Rucci, no sé qué otros nombres aparecerán. Sí. ¿Le agregan algo a la novela? Como para vos, ¿no? En tu lectura. No, para mí... No. Después, a ver, no le agregan. Y me parece que termina... Pero yo entiendo... Entiendo que estén. O sea, hoy en día yo entiendo que estén. Entiendo que estén porque te resuelven las cosas. Entiendo que estén por esto que vos decías, que ya marcás sin mucho... Sin mucho esfuerzo, que eso ya no va por el camino del realismo. Ajá. Y también entiendo de que seguramente es una pregunta típica que en toda la prensa de la novela, que yo no sé cómo, o sea, yo ya me hincharía las pelotas, pero todos le van a preguntar por qué le pusiste Ignacio Rucci, por qué pusiste, por qué usaste esos nombres y todo. Qué sé yo. También es, viste, es generar ese plus de venta, de gossip de la novela, porque gente que pone este más alejado, viste, hay una novela donde el protagonista es tal, entonces ya eso te genera como el chiste. Para mí, con que sea Mecano de Conicet, ya estaba el chiste puesto ahí y ya estaba, pero bueno, insisto, cuando van pasando las páginas, es Marcos, viste, cuando ya vos lees y tu cabeza reconoce el nombre pero no lo lee, y es así, porque además tiene esta forma, como decía recién, que están nombrándose todo el tiempo el personaje. Una última cosita nada más de estas partes que son más, si querés, de ensayo. Había otra más, pero bueno, me parece que esta las dos están buenas, pero bueno, esta dice hipster, pero voy a leer esta. Esto me... No, sí. No, yo no leí esta novela, ¿no? Sí. Pero me hablas de un sociólogo que medio que da las características de un grupo de becarios, ¿no? Y partes ensayísticas, ¿no? Es medio Jules Beck, una cosa. Puede ser, sí, seguramente hay algo de eso. Para mi gusto, no se pone a bajar línea como Jules Beck, y desde el punto de vista de la historia, de la obra literaria, es mil veces mejor que la última novela de Jules Beck, seguro. Sí. Las partículas elementales es una buena... No, tampoco, también es una grasada. La parte del personaje que está archando todo el tiempo es una grasada total. Ajá. No, es mucho mejor de como gesto artístico esta que Jules Beck, que utiliza como las últimas novelas de Ballard también, que son bastante malas desde la literatura, pero que utilizan una ficción para poder decir una idea. Ajá, en vez de escribir un ensayo. Sí. No, esta... No dice tanto, o sea, no está todo el tiempo bajando líneas sobre lo que quiere decir. Todo esto en realidad es para decirte que estamos yendo a la mierda. No, es como, es todo un caos, está bien, qué sé yo. Al comienzo, página 16. En alguna de sus ponencias, o quizás en alguna publicación sociológica con referato, que habrá cotizado alto frente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, una publicación cuyo probable sede haya sido algún paraje del extractivismo latinoamericano, en el mejor de los casos, si no se trató de una publicación directamente inventada para los evaluadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Marcos Osatinsky había escrito sobre la sociabilidad en Mao. Mao es como Twitter, que le puso Mao. Desde acá hizo ese gesto de ponerle otro nombre. Por lo poco que recordaba de su paper, mientras observaba la pelea entre un grupo de palomas rosadas con hocico de gato y cuatro alas de moscas por unos restos de pizza tirados a un costado de las vías, Su hipótesis central era que toda red social, una tecnología surgida de las líneas aéreas, o sea, del turismo, es una droga de diseño que subordina el tiempo de su yonki al golem de aquellos elegidos por el drogadicto como contactos. Bueno, después sigue. Pero me pareció que lo marca de entrada, y me parece que ahí está la cuestión de que habla de eso la novela, del tiempo, de adicciones, y de que las adicciones se van corriendo, y que es una idea de que uno mismo se va metiendo en cada una de estas cosas, porque cada uno de los becarios estos va teniendo, ellos van tomando decisiones que sí, se van encerrando o se van generando esos laberintos de, y hay mucho de adicción a partir de las redes y de los contactos y de todo, dando vueltas. Por momentos también hay unas partes medias de Faso que también son... Ah, ok. Sí. Hay que sacarlas. Ya las había olvidado, ahora me las acabo de acordar. Sí, no. También, marihuana en un texto lo humilla. Mirá lo que te digo. Lo degrada, humilla. No, no. Pero sí, hay escenas donde se juntan a fumar. Donde uno fuma y dice, no. Ya está. Mencionás marihuana en un texto... Ya está, ya te bajó a un trabajo práctico de un pibe en la secundaria. Sí. Bueno, nada, no voy a seguir porque tiene muchas partes. Es súper recomendable. Hay que dedicarle su tiempo. La verdad es que tiene como esto, con esta vorágine que tiene. Sí. No es para leer así, tipo, bueno, me engancho y la leo a término. Si tenés tiempo, sí. Si no, da para guardársela para algún viaje o algo así. ¿Te pones entonces cuántos puntos? Ah, qué difícil. Para mí, por su intencionalidad y porque... A ver, toca muchas cosas que a mí me gustan. Entonces, ¿vos te gusta la ciencia ficción, además? Me gusta la ciencia ficción. Me gusta Pynchon. Me gustan las enfermedades. Me gusta que alguien tome posición sobre su tiempo y no que hable sobre algo universal. Ajá. Se arriesga con estas partes sociológicas y todo, sí, vale, pero eso. Vale, no, tengo que poner un 8.50, 9. Okay. Sí, no, un 10 me lo guardo para tu comedia romántica. Okay, okay. Para tu comedia romántica. Así que bueno, Hernán Manoli Catarata salió este año y bueno, eso. Malena, señora. Yo soy feliz así como estoy. No necesito fumarme un porro como usted, o tomar heroína o vaya a saber qué para ser feliz. Yo soy feliz de esta manera y soy muy, muy feliz, muy. ¿Soy un animal? ¿Qué sé yo? Según, desde el lugar donde uno lo mire. Quizás yo opine que usted es un animal diciendo las cosas que dice. ¿Qué sé yo? No sé. Pero por ahí el animal soy yo. Para mí el porro es lo mismo que la heroína. Sí, es lo mismo que el LSD. Son drogas. Son drogas. Para mí no existe esto de droga blanda, droga dura, y entonces como es blanda, entonces está todo bien. Yo creo que no. Y con respecto a la oferta que me hizo, le agradezco mucho, señora Malena. Le agradezco mucho. No necesito el dinero. No necesito su dinero. No necesito esos 50.000 pesos. Yo no sé si son blancos o negros. Si son 50 lucas declaradas o no, no lo sé. Pero igualmente no lo necesito, gracias. Se lo puede guardar para fumárselos todos, si quiere se los fuma todos. O por ahí se lo puede guardar para seguir comprando droga. Ese es un problema suyo. Yo en su vida privada, la verdad, no me meto. Usted haga con su vida privada lo que se le cante. Yo con la mía hago lo que quiero. Yo no necesito ni el dinero, ni las drogas. No soy como usted, señora Pichot. Yo no hago apología de la droga. La combato. Yo sé de qué lado tengo que estar. ¿Usted está del lado de las drogas? Yo no. Yo estoy en la vereda de enfrente. Bueno, y lo último, muy, muy rápidamente va a ser esto. Voy a tratar de hacer esto. Es Will Self. No lo tenés a Will Self, bueno. Lo tengo de nombre. Lo tenés de nombre, yo también lo tenía de nombre. Lo tenía de una entrevista muy vieja en la Irrecuptibles alguna vez. La entrevista que yo había leído me parecía medio un boludo, porque sí, era como un escritor del reviente de Inglaterra, ¿viste? Uh-huh. En la entrevista hablaba todo el tiempo de su experiencia con la heroína y las drogas y los viajes de droga y todo eso. Bueno, malísimo todo eso. Pero andaba. ¿Cómo? Sí, bueno. O sea, con ese background, ¿cómo es que vas a buscar algo del tipo? Pero hay que leerlo. Yo no lo conocía. Yo además no leí tanta literatura inglesa. Entonces, bueno, es muy ser. Esta novela es del 93. Se llama Mi idea de la diversión. Es un lío. Y esa novela te va a gustar. Creo que, no sé si te gustaría a vos leerla, pero sí la temática que aborda. Sí, creo que sería interesante para vos. Empieza el tipo en una especie de cena con la esposa. Y están conversando ahí en un bar, que es una fiesta, y cada uno está diciendo cómo le gusta divertirse, ¿no? Y toda la primera parte está escrita en primera persona. Y el tipo, como van contando una, como que le divierte, y le preguntan, bueno, ¿y a vos cómo te gusta divertirte? Y el tipo reflexiona esto, dice, lo que entiendo por diversión, si ella supiera, pero eso no puede ocurrir jamás. No puede verme arrancándole la cabeza desgastada por el tiempo al viejo vagabundo del metro, verme arrancándole de cuajo y hablar después a su cadáver. Necesitaba penetrar aquel tronco aún rezumante y observar su personalidad, su alma, su identidad. Cuenta ese comienzo que había un ninjera ahí, le arrancó la cabeza, no sé si un batazo o qué, le arrancó la cabeza de cuajo, y esto es muy, muy feo, ¿no? Pero sacó su miembro viril y penetró el cuello del ninjera. Bueno, no sé. La tráquea. No sé cómo será. No sé, es un delirio. O el esófago. ¿No? La tráquea o el esófago. Bueno, vos sos acá el. No, pues son dos cosas diferentes. Dos dolores diferentes. Bueno. Y este personaje principal se llama Ian, ¿no? Y tiene una característica que es que tiene una memoria eidética. ¿Sí? No sé si te acordás que es una memoria eidética o no, bueno. Yo tampoco sabía, pero lo busqué, ¿no? Y parece que hay algunas personas que tienen la capacidad de ver una imagen por un instante y después poder como ver esto así y después poder reconstruir totalmente la imagen en su como en su cabeza, ¿no? Uh-huh. Y reconstruirla con muchísimo detalle. O sea, si alguien ve de golpe una casa, puede incluso reproducir toda la escena en su mente, pero ver como los poros de la mesa, los pequeños insectos que están caminando, bueno, esa capacidad, que parece que es real, no sé, parece que algunas personas lo tienen. Uh-huh. Según lo que cuenta acá, porque es un libro que habla, no sé si habla, pero roza el terreno de la psiquiatría, parece que la gente que tiene esa capacidad de tener una memoria así, como lo o son autistas o como no pueden usar eso para nada, ¿no? Y el punto es que toda la novela es como medio una novela de educación, ¿no? Porque el tipo empieza con esta anécdota de la fiesta y después vuelve a la infancia y empieza a contar cómo creció. Toda la novela como cuenta el lapso, ponerle de los 12 años hasta el presente del tipo que está en la fiesta, ¿no? Y cómo creció con esa capacidad. Y como todo el conflicto es como un guía, como un tutor que aparece, que le va a enseñar a usar ese don para su. Le va a enseñar a usarlo, ¿no? Y ese guía que aparece como primero como el señor Broadhurst. Y después cambia a un nombre que es muy, muy malo, que es el gran controlador. Sí. Y uno no sabe si. Porque el tipo le dice, por ejemplo, como lo agarra de chiquito y le va como enseñando un montón de cosas. Y le dice, por ejemplo, que no sé, que no se masturbe. O que no tenga relaciones sexuales. Porque si tiene relaciones sexuales, va a perder ese poder. Y uno no sabe si se trata de, no sé, de una entidad demoníaca, si se trata de una especie de dios que está ahí. ¿El personaje lo vive como que es un poder lo que tiene o lo vive o lo padece? Lo padece. Lo padece todo el tiempo. Porque, por ejemplo, hace como tiene esa capacidad y no la puede controlar. Todo el tiempo está como teniendo viajes mentales a lugares que no, como que no quiere ver, o no sé, un compañero le dice algo malo y el tipo hace una especie de como de viaje mental en donde le corta el cuello al compañero y como ve todas las vísceras y todo eso, bueno. Y entonces, y eso se traslada también como a la relación con las chicas y a ver cosas que no quiere ver. Incluso es como siente que es peligroso para él mismo porque cree que puede hacer esos viajes a su propio interior, ¿viste? Y toda la, cuando ya va creciendo un poco más, por ejemplo, en un momento conoce a una chica y va van a la casa de él y parece que están a punto de tener relaciones sexuales, y en ese momento, cuando está a punto de pasar, aparece este tipo, este gran controlador, y le dice: pero yo no te dije no tengas relaciones sexuales, ¿sabes lo que va a pasar si tienes relaciones sexuales? Y dice: se te va a romper el pene. Y en ese momento le dice: bueno, pero no te preocupes, la chica esta va a tener su orgasmo y va a ser mucho mejor de lo que vos le hubieses dado. Y el tipo agarra saca una especie de extensión del dedo y hace que la chica como tenga su orgasmo, ¿no? Toda la novela, porque el pibe crece y después estudia marketing, ¿no? Y este tipo, que al principio se llamaba Broadhurst y era una especie de conocido de la familia, después asume este rol de tutor y se hace llamar este gran controlador. Después desaparece por un tiempo y este pibe tiene noticias de que se trata de un gran actor financiero internacional. Como toda la novela plantea como relaciones entre mercado, capitalismo, salud mental y sexualidad. Como ese es uno de los, como de los valores, ¿no? Y además, como este pibe estudia marketing, el tipo este en un momento le enseña a usar este poder de una manera como que puede servirle para su profesión. Que es, no sé, él puede ver una remera o algún producto y reconstruir toda la historia de ese producto. Entonces, junto con este otro tipo, tienen como viajes mentales en donde, si ven una remera, van al comienzo y ven el algodón, y ellos son el algodón, y ellos son procesados por una máquina siendo algodón y después convertidos en hilo, y van haciendo todo el recorrido de un producto siendo ellos el producto, ¿no? Esto pasa en Inglaterra a comienzos de la década del 80. En un momento este tipo desaparece y el pibe parece pensar que todo fue un delirio. Empieza a preguntarse: pero no será que fue un delirio mío, no será que esto lo inventé yo. Sí, capaz que se te aparezca un tipo que se extiende el dedo en forma de pene es un delirio, pero ojo, capaz que bueno. Entonces va a un psiquiatra. Está bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y el psiquiatra le empieza a hacer algunas pruebas para ver si realmente tenía esta capacidad eidética, y falla en todas las pruebas, ¿no? Entonces dice: no, entonces estoy muy mal porque no, claro. No. Bueno, y este psiquiatra da un paso más allá y dice: pero no importa, vos tenés que sacarte esta, porque usa muchas palabras de la psiquiatría, ¿no? Dice esta catexis, ¿se ya pronuncia así? ¿Catexis? Sí, es palabras de las psiquiatrías de sí, está bien. ¿Y que de hace mil años? No, ahora quedó en poder del psicoanálisis, la catexia. Son como cosas muy clásicas que ya no. Pero bueno, adelante. Okay. Adelante vos. Pero tiene sentido hablar de catexis cuando pones energía en un objeto. Sí, pero por eso, es como una teoría muy. De hecho, lo del pene, la angustia de castración, es como que. Me pareció medio como ahí. Como que hoy en día hacer eso es como muy, muy, muy naif en algún punto. Sí, seguro, seguro sí. Este igual es 93, pero también es naif. Sí, es naif, sí, 93. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Este no es un psiquiatra, no es un. Es sí, un, no sí, sé. Sí. Me pareció bien. A ver, igual nada, pero esas cosas. Sí. Es como. Hago, quiero poner este personaje, quiero hacer nada sobre eso, voy a investigar. Sí. Y obviamente vos investigás y según, o sea, porque, o sea, hay gente que investiga mejor que otras. Martin Amis se investiga re bien. Sí. O sea, Martin Amis te habla de un neurocirujano y es un neurocirujano. Sí. Pero se pasa un año entrando a quirófano con el neurocirujano para ver cómo es la vida del neurocirujano. Acá me parece que fue medio psicoanálisis for dummies. Sí. Y escribo, ya está. Y que por otro lado está bien, tampoco tiene que... Sí, lo malo es cuando agarrás léxico extraño y es como cuando por ejemplo un psicoanalista o un psiquiatra se quiere hacer como el que entiende la juventud y ahí la cagás, ¿viste? Bueno, eso pasa porque aparecen como palabras como estancatexis y algunas otras que a lo mejor sí son como muy, no sé, pretenciosas o... Me parece que la idea es, por ahí, una idea de ponerle más verosimilitud a lo que estás diciendo, pero caes justamente en lo contrario, en algo que es medio como una falsedad, digamos, como una especie de imitador. Es como un imitador del discurso ese. Y ahí se te cae un poco. Sí, sí, sí, sí. La intención. Sí. Por ahí es mejor no decir nada de eso o decirlo con lo que significa. Lo que pasa es que como estaba hablando, como habla un psiquiatra, a lo mejor no se tenía sentido usar palabras de la jerga, qué sé yo, no sé. Claro, pero a ver, pero ahí, como psiquiatra que habla, te lo digo. Si yo le hablo a un paciente, por ejemplo, no le digo catexia, no le digo, no sé, jerga psiquiátrica. Ajá. Esa jerga uno la utiliza cuando se dirige a otro psiquiatra. Ok. Yo no digo hipoulia, estás un poco hipoúlico, no sé, o anedonia, no sé, sí, viste, estás con una anedonia, no, viste, qué sé yo, tenés ganas, no tenés ganas de hacer cosas, o sea, te pasa que estás todo el tiempo en la cama, no digo, clinofílico, por decirte boludeces. Sí. Pero si yo me dirijo a otro psiquiatra para decirle el cuadro ese, no, mirá, tenía anedonia, hipoulia, la vi un poquito, viste, no sé, o sea, uno se dirige con la jerga a quien entiende la jerga. Sí. Y, pero eso es, en la ficción aparece un montón de eso. Aparece hablando un psiquiatra y el psiquiatra es como si estuviera haciendo un informe legal, ¿viste? Un peritaje para el juez. Y la verdad es que va a haber algún que otro colega medio tonto, para decirlo así, que entiende que parte de su semblante es dirigirse como si se estuviera dirigiendo a otro y hablarle al paciente en un lenguaje que no conozca, psiquiatra o médico también, ¿viste? Sí. Pero bueno, pero en la ficción se da un montón eso. Habla de psiquiatra y no habla como una persona, habla como un psiquiatra. Y no, pará, no sé, según a quién se dirige, insisto. Sí, sí, sí, sí. En un contexto de un informe del psiquiatra es una cosa. Es que el psiquiatra no es una persona. Sí, puede ser. Psiquiatra dirigiéndose a otro psiquiatra, bueno, puede ser que le hable de todo esto. Pero un psiquiatra hablándole a alguien que no es psiquiatra ni está haciendo un informe, las palabras técnicas no tiene por qué decirlas. No tiene sentido que las diga. Bueno, sí, coincido totalmente, ¿no? El punto que lo agarra al este pibe, el psiquiatra este, le dice, bueno, pero para superar este miedo que tenés a la castración o que se te rompa el pene si vas a tener relaciones sexuales, tenés que someterte a un, lo llama como tratamiento del sueño, porque lo hace, como es el tipo es psiquiatra y a la vez como tiene una especie de laboratorio de psiquiatría experimental, ¿no? Uh-huh. Donde trabaja con yonkis y adictos. Le dice, tenés que someterte a este tratamiento del sueño. Bueno, como esa es una de las partes en las que falla la novela. Uh-huh. Porque el pibe, como lo hacen, le inyectan algo que lo hacen dormir, rodeado de otros adictos que están en la misma situación, y empieza ahí como todo el imaginario del trip de la droga, ¿viste? Que medio Barrows, ¿viste? Como, no sé, entra una, lo llama la tierra de las bromas infantiles, y entra como una cosa, o sea, Alicia en el País de las Maravillas, ¿viste? Donde, hay un tipo con un pene en el cuello. Surrealismo, sí, ¿no? Surrealismo, Dalí. La grasada, Dalí, malísimo. Bajá de acá, sí, no. Malísimo. Eso lo arruina totalmente. No, no, ya está. Yo sí. ya la rompí. No solamente la dejé de leer, sino la rompí. Para sí. que... Tiene un par de, como, un par, más de un par de eso y está muy malo, sí, eso está muy malo. Después, te, porque vos leíste lo tuyo. Así sí, que, sí, sí, sí. Espérame, esto yo después lo voy a quitar. Hay una anécdota con un grupo de... tipo, él va caminando, este Ian, este personaje que tiene esta capacidad de la memoria, va caminando con el... con este gran controlador y se encuentra con casualmente con otros hippies, ¿no? Unos unos que están ahí haciendo un una excursión, haciendo un picnic. Y se encuentra con los tipos y este y dice, "Volvió a sacar el dedo licantrópico, el dedo mediano inarticulado. Comenzó a moverlo de arriba abajo como si estuviese excitando una zona erógena invisible. Mientras hablaba, había empezado a ocurrir algo funesto, algo que era armónico y a la vez repugnante y que, sin embargo, resultaba extrañamente natural. Por encima del excursionista con aspecto de jefe scout, que marchaba blandiendo su callado pastoril con aspecto de llegar con un cuarto de siglo de retraso a Armastedón, comenzó a aparecer una dilatación, un desgarrón en el aire mismo. Parecía una alteración de la atmósfera, un corte arrugado de la propia epidermis etérea. Se hizo cada vez más grande, pero no se veía nada dentro del hueco, excepto el sendero que bajaba serpenteando hacia el valle. El tipo con aspecto de jefe scout se metió directamente en la boca de aquella cavidad y se fumó. Me detuve y me quedé con los ojos mirando fijamente con los ojos muy abiertos. Mientras el resto de los escudos había sido tragado, aquella cosa reluciente cerró los labios, se sacó y desapareció. ¿Qué le ha hecho a esa gente? ¿Dónde los ha mandado? ¿Los ha matado? ¡Qué tontería, muchacho! Haz un esfuerzo para no sucumbir al melodrama. Están exactamente en el mismo sitio. Hace unos 4.000 años. Bueno, eso me pareció... como, tiene ese tono entre... delirio de la droga y fantástico. Que medio me hizo acordar las animaciones de Terry Gilliam en Monty Python. Ajá. Que es de muy de abrir cosas que se meten y que también tiene como una carga media de lo sexual, de genital, del simbolismo parece, sexual, parece claro. Vagina, ¿viste? Sí, eso. Sí, sí, sí. Sí, y penetrar ahí. Pero como... eso, a ver, ¿todo sí. bien? No, todo bien, no es que esté todo bien, ¿eh? No. Pero es una novela que merece ser de 1958, 1960 como mucho. Es que yo linkeo con Burroughs, por claro, eso es de esa época. Claro, sí, sí, sí. Que sea de ahora es un fracaso. No es de ahora, es del 93, pero bueno, igual, sí, igual. O sea que sí, sí, sí. Los 90 es ahora. Yo, es verdad, bueno, ¿no? Claro, para cuando nos subamos ya estamos re 90, o sea, entonces, sí. Me pareció que está bueno la vinculación entre capitalismo y esquizofrenia, sí. ¿no? Como decía Deleuze, sí. Y como economía del deseo y todo ese verso, eso está bueno. Vos no sabés si estás tratando con un texto fantástico, si es un esquizofrénico realmente, o qué, la novela resuelve eso. Todo venía a cuenta porque, viste eso que te conté al principio, que estaban en una fiesta, bueno, el tipo está convencido de que la mujer que está esperando un bebé, el bebé que está esperando no es de él, sino que fue inseminado por esta otra entidad, ¿no? Bueno, por momentos es disfrutable, como tiene toda esa imaginación muy violenta, ¿no? Porque tiene escenas de mucha violencia, escenas con un perro que es, pues, me dieron ganas de arrancarme la remera y decir, sí. vení acá. Bueno, y por lo menos tiene estas cosas de la droga que decís que... Sí, sí. Pero tiene esto, que esto está muy bueno, y que me parece que describe un poco, sí, esto sí es de esta época, esto, a pesar de que es del 93, creo que describe un poco el estado del espíritu actual. Sí, vos leés, yo lo leo y vos decime. Mira, ¿no? Somos como cocainómanos, intentamos arrancar la última pieza de desenfreno a una experiencia intrínsecamente mecánica y vacía. Metemos nuestro desestacador en su sitio, erosionamos la piel del clítoris, empujamos el pene y no sentimos nada. No es exactamente nada, es peor que nada. Sentimos una chispa o un picor, el equivalente sensual de una imagen residual de la retina. En eso consiste nuestra diversión ahora. No en pasarlo bien en sí, sino en una cansina referencia a eso. Y eso me parece que sí está bueno. Sí, sí. Sí, de que ya no, no se disfruta sino la referencia a un disfrute anterior, uh-huh. porque es un, hay un, como hay una inaccesibilidad a un disfrute o una experiencia, y es como tan muy desesperanzador, me parece. Sí, bueno, es la época. Es la época. La época no es ni mala ni buena. Ah, bueno, está muy más allá de bien y del mal. Sí, viste. O sea, como dijo Fede, no, es así, viste, qué sé yo. Es eso. Sí. Este. No, está bien eso. Pero. Eso está bueno, sí. Pero bueno, no, pero todo lo demás. No, lo otro es no, no, no, no, el formato no, ese que tiraste de drogas y. No, no. Y además, como. Si conoces el personaje de drogas y rock and roll, tú, sí. una banda rock and roll, el tipo de esto, viste. Sí. No. Lo malo de eso es como quedó eso anclado como un valor. Como el valor del desenfreno. Que viene por ese lado, por el sexo, droga y rock and roll. Sí. O sea, es increíble. O sea, estás todavía sometido a un eslogan que siempre fue una falacia, digamos. Entonces, es como que ahí. Y quedaron ahí. Pero esto. Enredados. 93 pasaron, no sé cuánto, 30 años. Sí. Bueno, qué sé yo, por ahí había. Todavía había una huella de eso, pero hoy de estos los del reviente, hoy ya es imperdonable. Hoy sí, hoy ya estamos entrando ya en una ley más marcial. Sí. Pero en el 93 también. Sí, sí. La literatura del 50, del fin del 50, sí, sí, del 60. Y que incluso sería leída hoy como diciéndome, ah, mirá, estos viejitos que creían todavía que esto era liberador, que la droga sí. te liberaba de algo, todo. Lo curioso es que después tenga la lucidez para captar eso, el párrafo que leíste recién, pero que después se borronea y se engancha en lo otro. Sí. Y también la locura de poner un personaje psicótico. ¿Sabes con qué lo hice, me hiciste acordar? Lo vinculé yo con American Psycho. Claro. ¿No? Como ese vínculo entre capitalismo y locura. Sí. Como sí. es muy parecido. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, American Psycho, yo me acuerdo que la leí, después la terminé leyendo salteando todas las partes donde comían y compraba zapatos, que básicamente toda la película, toda la news, eso era toda la. Eso está bueno. La novela. Pero la idea, la gracia para mí de American Psycho es que lograba hacer normal algo que en otro momento era disruptivo. Ajá. Y me parece que. O sea, que transmitía el tedio, pero no diciendo esto es un tedio, sino que lograba transmitirlo mediante la obra. O sea, claro, en vez de nombrarlo, que lo termines nombrando vos. Bueno, como eso es lo que yo te decía de los nombres. Claro, ¿no? Claro. No hacerlo de la manera fácil que con claro. nombres, sino lograrlo de la otra, del camino más largo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Creo que esa es la gracia que tiene American Psycho. Pero sí, te decía, el atajo de poner un personaje psicótico también es un. Sí. ¿Viste? Como jugar con que pero no sabemos si es verdad, si pasó o es un delirio. Pero además, como si fuera que la realidad en sí mismo de cualquier neurótico no es una realidad loca y no es una realidad ficcional. Todavía, en algún punto, todavía creer en la normalidad y la normalidad como dos categorías que no se pueden tocar. Pero mientras sigas pensando de que la locura es o por una intoxicación con una droga, o sea, que es la única forma de vivir algo loco, o con el rock and roll, bueno, ni hablar, bueno, ahora que viene Fight, los Rolling Fight, pero todavía está toda esa cosa, ahí ya. No es que esté mal, pero sí quedás como en un lugar. Medio como que no. Por lo pronto no sorprendés y por lo pronto no tenés nada interesante que decir. Y ¿qué era lo que pasaba a todos estos muchachos de reviente? Sí. ¿Qué cosa interesante? Pero negro, ¿me estás diciendo eso? Por Dios. O sea, ya se murieron a la gente para lo que eso les pareció algo bueno y que después terminaron diciendo que ya no era tan bueno. O sea, ya la, por lo menos deja pasar 10, 100 años. ¿Qué sé yo? Es una cuestión de timing en todo caso. Pero bueno. Así que, bueno, esperemos que la próxima grabación sea, tenga una, no sé, sea más pronto, ¿no? Que uno de estos dos meses que sí, han pasado. Sí, sí, bueno, está bien, vamos a intentarlo. I must be high.